Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, buenas noches, les saluda Jaqui desde algún lado de la Narvarte, acá en Ciudad de México. Están escuchando radiocosmicalibre.org. Y bueno, pues bienvenidos todos a un especial más de Vaidora, este gran festival, este carnaval que se lleva a cabo en las Estacas Morelos desde hace ya más de una década. Y bueno, este 2024 no es la excepción, así que nos vemos este 16, 17 y 18 de febrero allá en las Estacas Morelos, que la verdad es un spot maravilloso, rodeado de naturaleza, un montón de cuerpos de agua, espacios amplios. Y bueno, vámonos a escuchar unas rolitas y bueno, a dar un poquito la introducción de qué va este especial. Como ya saben, acá desde la Radio Cósmica nos interesa muchísimo en los escenarios. Entonces, bueno, realizamos un análisis del cartel de Vaidora de los tres días, en los cuales se resalta el talento femenino. Entonces, bueno, vámonos a esta pausa y, bueno, es una pausa musical. Voy a ponerles unas cuatro rolitas de talento femenino que se va a estar presentando este año en Vaidora. Entonces, espero que sea de su agrado. Y volvemos para hablar justo de la representación femenina en Vaidora y platicarles un poquito más de lo que pueden encontrar en este carnaval de tres días. Entonces, bueno, vámonos con un poquito de música y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Que nadie quiere ver soy, la que a todos provoca voy. La que nadie quiere ver soy, la que a todos provoca voy. Soy música de templo y comunión. Soy viaje en el tiempo de un lucero pequeño. Soy aire cálido y fresco que te envuelve en silencio. La que a todos provoca voy. La que nadie quiere ver soy. La que nadie quiere ser soy. La que nadie quiere ver soy. Soy feminidad de añoranza infinita que se desea cautiva. Presentaron con la obra que en verdad un grupo de pecheros, el cual, al verme, notó mi feminidad. Estaba poseyendo a la chica. Tú eres una flor de violín, comencé a tocar tus manos de mujer. Y así la virtud la uso con mucho más fuerza. Entonces, al final de la fiesta, al momento de agradecer a Dios, como amor social, logré cambiar el ambiente que se fue arrebatada la edad. Fue ahí cuando a veces estás aquí. Todos siempre estamos en el lugar y en el tiempo. La música es única que nos lleva a lugares inimaginables. Se hace. Música de templo y comunión. Soy aire cálido y fresco que te envuelve en silencio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.

black. All black. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Y pues ya estamos por acá de vuelta a la frecuencia cósmica. Espero que les hayan gustado mucho estas rolitas que les compartí. De todas formas, voy a estar compartiendo el playlist por Spotify y bueno, ahí en social media. Entonces, les comentaba que desde la radio hicimos un ejercicio de análisis de cartel de la representación femenina y bueno, este análisis está inspirado en el trabajo de Karina Cabrera, fundadora de Sonoridad MX, una colectiva que justo busca hablar de la representación femenina y estar señalando dónde están las músicas mexicanas, por qué es importante que los escenarios estén equilibrados. Y bueno, vámonos un poquito con las cifras. La verdad es que me sorprendió bastante y chan, pues no para bien. Este año, la edición 2024 del Festival de Baidora tiene solamente el 38% de representación femenina. Entonces, híjole, sí creo que es importante hablar de esto porque en años pasados recuerdo que Baidora se había posicionado como uno de los pocos festivales en México que estaban equilibrando los porcentajes, al menos 50-50, y había ido ahí fluctuando un poco. Pero bueno, ahora que tenga el 38%, pues sí, es un descenso bastante significativo, ¿no? Y habla un poco de lo que está sucediendo en la escena. Entonces, pues el talento ahí hay, hay muchísimas mujeres haciendo muchísimas cosas, no solo en México, sino en todo el globo, ¿no? Entonces, la curaduría de Baidora siempre se distingue, bueno, a mí me parece impecable, ¿no? Siempre son como, hay una muestra de muchos tipos de ritmos, conviven, estrellas, bandas de artistas de otras épocas, hay cosas más disco, cosas más funk, más house, también con mucha vibra electrónica, muchas cuestiones en vivo, bandas, ensambles, jams. Entonces, pues no sé, mi pregunta es, ¿qué está pasando con este porcentaje? ¿Por qué no se están buqueando más mujeres cuando Baidora siempre nos ha marcado la pauta y siempre ha abierto estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, es bastante, ¿cómo decirlo? No quiero decir preocupante, pero la verdad es que sí fue la primera palabra que se me vino a la cabeza. Pero no, quiero decir que esta disminución de mujeres en los escenarios habla de una condición de la escena, ¿no? No sé qué está pasando con los bookers, no sé qué esté pasando con las colectivas, los takeovers, pero bueno, este es un shout out para les organizadorix, para que pues pongan atención a esto, ¿no? Porque sí saca de onda que en anteriores previas pues era mínimo 50-50 el talento femenino, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un break. Les voy a poner otras 4 rolitas a cargo de mujeres talentosísimas que se van a estar presentando en las Estacas Morelos en Baidora en esta edición 2024. Entonces, pues ya saben, si no han ido, la verdad es que es un festival que vale muchísimo la pena, no solo por donde se lleva a cabo, sino justo por la curaduría que les comentaba. También el circuito de arte es maravilloso. A mí me han tocado algunos montajes, algunos performances y obra, ¿no? Que me ha volado la cabeza, la verdad. Entonces, vale muchísimo la pena por donde sea. Sí es preocupante estos porcentajes de representación femenina, pero pues es necesario decirlo y no por esto dejar de asistir o dejar de apoyar, ¿no? Todo lo contrario. Ahora se han hecho ciertos ajustes en esta edición, que ya les voy a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, vámonos con música y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio. Cuando me tocó suave la piel, bailamos juntos en el party, bebimos juntos más que ni. Eso nunca lo debí hacer, lo que tenemos lo podía perder. Caí completa en sus brazos y te saqué de mi mente. Es absurdo pedirte perdón, no hay excusas para lo que pasó. Te hice daño, me hice daño yo, no sé qué haré sin tu calor. Veo tu rostro y me siento culpable. Me arrepiento pero parece tarde. Y si regreso el tiempo, ahora estaríamos juntos. Ahora que te tengo justo frente a mí, reconozco el gran error, bebé, que cometí. Sé que tú no quieres más ya saber de mí. Dame una noche y me voy de aquí. Suena loco lo que pido y es que es así. Que nada de lo que diga va a acercarte a mí. Dame un momento sola si te dejo ir. Y te dejo ir, y te dejo ir. Una noche más, una noche más. Solo quédate conmigo una noche más. Una noche más, una noche más. Una noche más, una noche más, una noche más. Solo quédate conmigo una noche más. Una noche más, una noche más. Una noche más, una noche más. Una noche más, una noche más. Una noche más, una noche más, una noche más. Una noche más, una noche más, una noche más. Una noche más, una noche más, My closest friend is indecisiveness. He seems to follow every step I take. And no matter what I do, couldn't pick or couldn't choose. I go back and forth. I wouldn't trust my judgment, not a bit. I'm like a junkie, need another hit. Cause no matter what I do, I go running back to you. Get it out of my system. There's an hour as I'm biding my time. Thought I could master self-discipline. Is that what it takes? What a big fucking lie. Cause I'm still addicted. If I had a pound for every single time I said you and I are done, I'll be the richest girl alive. You're just a bad habit. God damn, you're good at it. Yeah, I got issues, but I can't complain. Cause I brought this on myself, made my life a living hell. And you get what you deserve. I never thought that I could be this weak. But without you, I can't feel anything. So I take another sip, need it fast, I need a kick. And I'm hooked on you again. As I'm biding my time, thought I could master self-discipline. Is that what it takes? What a big fucking lie. Cause I'm still addicted. If I had a pound for every single time I said you and I are done, I'll be the richest girl alive. You're just a bad habit. Goddamn, good at it. God damn, you good at it. Cause you're a bad habit, bad habit. There's no way out of it. Cause you're a bad habit. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. I trust myself. I trust the process. Trust the process. I trust myself. I trust the process. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Bueno, y estamos acá de vuelta en este programa especial de Vaidora. Ya hablamos un poquito de las cifras de representación femenina. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las mujeres y colectivas que se van a estar presentando. ¿Quién es? Más bien, nos llamaron la atención muchísimo. Es Africa Express. Africa Express es una colectiva que está generando este ensamble, esta jam, por llamarla de alguna forma, especialmente para Vaidora. Se está programando 5 horas sobre el escenario de Sonorama y va a congregar muchísimo mexicano, latino, inglés y de diversos países de África. Será música en vivo y bueno, en este ensamble Vamos a tener la participación de varias mujeres que pues seguramente nos tienen preparado algo nunca antes visto. Va a estar, por ejemplo, en esta jam. Y bueno, Tayana Moonchild Zanelli. Y bueno, esto es solamente por nombrar algunas. También van a estar los takeovers, por ejemplo, de A Club Called Ronda con Pabro, Mamba Negra con Cashew, Por Detroit con Honey Shaw. Algo Bien va a estar Julia Toporek y Vickylicious, Fino Club con Eli Angel y My Analog Journal con Ali Guagua, Guafu y Shakti. Entonces, pues como pueden ver, hay un montón de talento femenino, no tanto como nos gustaría, solo el 38%. Pero de todas formas es una gran muestra. También el domingo, por ejemplo, va a estar Corroncha Son, que es también una banda que, bueno, toca muy, muy, muy chido. Va a estar con Colectivo Miramar, Katana y Sonido Tupinamba, y bueno, Sunday, cerrando, como lo suelen hacer, a Aurelia representando ahí al talento femenino, ¿no? De Disco Terán va a estar Yasmín, y bueno, estos takeovers justo son de ciertas colectivas que dan una pequeña muestra de su talento. Entonces, bueno, pues no se lo pueden perder. Busquen estos takeovers. Ya salió el lineup con horarios, con escenarios, día por día. Entonces, pues busquen a sus artistics. Por ejemplo, yo a quien no me quiero perder por nada es Mabe Frati, que la verdad, siempre que la veo, wow, me parece. Y bueno, vámonos con otro break musical. Les voy a poner otras rolitas a cargo del talento femenino de Vaidora 2024. Recuerden que pronto voy a estar compartiendo por las redes de la Radio Cósmica el playlist que estoy aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, vámonos con estas rolitas y volvemos para seguir platicando de Vaidora. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Take out your book, okay teacher. Nyanzi homework, yebo teacher. Today is due, okay teacher. Amenaste, yebo teacher. Kitembile, okay teacher. Teddy nawe, yebo teacher. Kipa, okay teacher. Good morning class, yebo teacher. Take out your book, okay teacher. Nyanzi homework, yebo teacher. Today is due, okay teacher. Homework, yebo teacher. Today it's due, okay teacher. teacher. Emenaste, yebo teacher. Ditembile, okay teacher. Teddy nawe, yebo teacher. Kipa kipa, okay teacher. Good morning class, yebo teacher. Take out your book, okay teacher. Nenzil homework, yebo teacher. Today is due, okay teacher. Emenaste, yebo teacher. Ditembile, okay teacher. Teddy nawe, yebo teacher. Kipa kipa, okay teacher. Cosmic Radio. No sé ustedes, pero yo ya estoy como que calentando motores. Y estamos a un mes de Vaidora, entonces, pues, vayan haciendo sus planes, vayan apartando ese fin de semana, vayan armando su crew, sus ovnis, todo, porque la verdad es que, pues, este festival no sabe decepcionar, ¿no? Siempre la producción, el montaje, todo suele ser impecable. Entonces, pues, recomendadísimo. Y ahora vamos a hablar un poquito del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la responsabilidad que tiene Vaidora con el medio ambiente. Entonces, Vaidora se distingue también por ser un festival consciente de las emisiones que genera, las emisiones de carbono, de la basura que se genera justo pues por estar reuniendo a miles de personas 3 días en un festival de un montón de escenarios, ¿no? Entonces, desde Vaidora hay una compensación del 100% de la huella de carbono. ¿Cómo logran esto? Tienen iniciativas de restauración de ecosistemas en la biosfera del Ocote, en Chiapas. Entonces, en esta colaboración están trabajando muy de cerca en la biosfera con reforestación. Y bueno, esto nos ayuda a compensar toda esta huella de carbono. También tienen una alianza con la Red de Bancos de Alimentos de México. A través de estos esfuerzos, eliminar el desperdicio de alimentos perecederos. Entonces, es bastante inspirador que desde Vaidora se esté cuidando, ¿no? Se esté cuidando a la biosfera, se esté cuidando también ahí el ecosistema de las estacas, ¿no? Justo para reducir el impacto negativo que puede tener este festival. Este año se redujo el aforo, se va a aceptar a menos gente, se reconfiguraron las zonas de camping, habrá más espacio entre los escenarios principales de la zona del río para que, bueno, los mantos acuíferos no sufran tanto daño, ¿no? De las vibraciones, el ruido, posibles desechos, ¿no? Entonces, pues, Vaidora nos inspira y nos demuestra que es posible encontrarnos con miles de personas a celebrar, a bailar, a festejar, a estar ahí y cuidar y ser conscientes de lo que está pasando e incluso pues poder dejar el lugar mejor de que lo encontramos, ¿no? Sé que es bastante difícil, pero bueno, al menos Vaidora con esta compensación de la huella de carbono está poniendo las muestras, que es posible, ¿no? En estos festivales intentar reducir el impacto que dejamos en el medio ambiente, que pues sí también es un tema que pues sí nos concierne a Todix. Y bueno, me gustaría dejarles este bloque musical. Voy a poner otras rolitas y adivinen qué. Sí, a cargo de mujeres que se van a estar presentando en Valledora este año. Entonces, bueno, ya lo saben, 16, 17 y 18 de febrero en las Estacas Morelos. Y pues muchas gracias por escucharme. Les saluda Jackie desde algún lado de la Narvarte. Y pues nos vemos allá en Valledora. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. Do beijo, desejo que vai na pele, no pelo, na ponta dos dedos, o gosto do beijo, pele, no pelo, na ponta que vai, dos dedos, o gosto do beijo, pele, no pelo, na ponta dos dedos, o gosto do beijo, desejo que vai, que meu peito chama. Do beijo, desejo que vai na pele, no pelo, na ponta dos dedos, o gosto do beijo, desejo que vai. Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio. I just can't get you out of my head. I just can't get you out of my head.